una historia que en La Plata ha calado muy hondo en la comunidad, ha generado en su momento una conmoción bastante grande, y entre otras cosas ha instaurado algunos hitos. Por ejemplo, el hecho de que este caso es el primer caso de un desaparecido que tuvo condena, aún antes de las condenas por delitos de lesa humanidad de hechos ocurridos durante la dictadura militar. De hecho, en varios juicios, en Juicios por la Verdad, por ejemplo, el caso Bru, la condena del caso Bru, ha sido citado como un antecedente, también en otras provincias, en casos judiciales en donde el cuerpo de las víctimas no aparecía. Además, eso a nivel judicial, digamos, a nivel medios de comunicación, también generó una novedad o un hito, lo que se puede llamar un hito, que es el hecho de que este caso introduce al relato de los casos policiales claramente la voz de las víctimas. Y hasta entonces, en mediados de la década del 90 o un poco antes, en general, cuando se hacían las notas periodísticas, las principales fuentes de esas notas eran la propia policía o la justicia, a veces los políticos, pero muy raramente eran las víctimas o los familiares de las víctimas de esos hechos policiales los que eran retratados como personaje y tomaban voz en la construcción de esos artículos. Claro. Pablo, vos tuviste la oportunidad de justamente realizar esta investigación, fuiste uno de los primeros que escribió notas sobre este caso, supongo que también intentando salir de lo que nos comentabas, ¿no? De toda la información policial, sino también ver la otra cara, la otra pata sobre la desaparición de Miguel. ¿Cómo fue durante estos años o hace cuánto estuviste trabajando en el libro como para decir, bueno, lo publico? Sí, en realidad el caso Bru atraviesa un poco toda mi trayectoria como periodista, desde aquellas primeras notas. En aquel momento yo trabajaba en un suplemento que tenía acá en La Plata el diario Página 12. Trabajábamos, mi compañero de trabajo con el que cubríamos determinadas notas era Cristian Alarcón. Con él, en realidad a través de él nos enteramos de esta situación, de la preocupación de la familia. Cristian estaba cursando los últimos años de la carrera, había ingresado, era de la misma camada de Miguel Bru, lo conocía, tenía algún tipo de vínculo con él personal, y a través de él es que nos metemos con este tema y logramos publicar las primeras notas en Página 12. Desde entonces, en cada momento en donde el caso tuvo algún giro, tuve alguna intervención directa o indirecta. Por ejemplo, en el año 95, cuando el diario Hoy publica la revelación de Celia Jiménez, que era un personaje muy importante en cómo se desanudó esta historia, porque es la primera persona que le cuenta a Rosa Schoenfeld, la madre de Miguel Bru, que Miguel había estado en la comisaría novena, que ahí lo habían torturado, a través del relato de un hermano de Celia Jiménez que había estado preso esa noche en la comisaría, y empieza entonces ahí a haber elementos más contundentes para el señalamiento de los autores, que eran los miembros de esta comisaría de La Plata, ¿no? Luego, en el año 98, quizá ustedes se acuerden, tuvo esa primera versión efímera del diario Perfil, que duró 2 meses. Bueno, en ese momento yo estaba intentando ser corresponsal de acá en La Plata del diario Perfil, y cubrí, justo en esa época se hizo el jury al juez Vara, que fue el primer juez de la causa, que terminó destituido por irregularidades en esta causa, la de Miguel, y otras 26 que tenían como denominador común que había policías involucrados en delitos que en donde las investigaciones no avanzaban. Y bueno, así me pasó, digamos, en el año 99, cuando se produce el juicio yo estaba desocupado y busqué algún medio que interesara el tema porque quería cubrir el juicio. Bueno, nada, a lo largo de todos estos años, cada vez que hubo alguna novedad o siempre estuve atento a poder seguir el desarrollo del caso. De hecho, lo que ahora intento es compilar en un solo volumen una historia que justamente la opinión pública fue conociendo a medida que había novedades, y por ahí las novedades pasaban de un año para el otro sin que hubiera ninguna, ¿no? Sin embargo, en el medio, a esa familia, a los amigos, a los allegados, les pasaban un montón de cosas, porque Miguel no aparecía, y esta pregunta, que fue como la consigna básica del reclamo, de dónde está Miguel, si seguía abierta y sigue abierta, y me parece que es una pregunta que interpela a los poderes del Estado, a la propia democracia, porque, es algo que me parece que estamos a 30 años de reinstaurado el régimen democrático frente a una deuda pendiente de las instituciones. Justamente, ¿qué tal, Pablo? Facundo te saluda. ¿Qué tal? Bien, que bueno, ahí a lo último, a lo que hacías referencia de la deuda pendiente, también este año se publicó en El Cielo Nos Vemos, el libro de Miguel Graciano sobre el caso de Jorge Julio López. Sí. Y te quería preguntar, digamos, si hay algún, como que notás una recepción más en el público, digamos, hoy a estas investigaciones que puedan ser publicadas, que yo, no sé, me imagino 15 años atrás, 20 años atrás, no sé si tendrían la importancia que tienen hoy, o la gente que las recibe, ¿cómo las recibe hoy? Mira, yo creo que en aquel momento se dio una combinación de situaciones muy particular para que el caso Brut terminara o tuviera el desarrollo o el recorrido que tuvo, con condenas a los policías involucrados, con el juez destituido, y uno de los elementos, además de la lucha inquebrantable de Rosa, la madre de Miguel, además de el grupo de amigos de Miguel que se concentraron, además del carácter de universitario de Miguel, y de universitario no de cualquier cosa, de una cosa muy específica que es el periodismo, en donde se generó un compromiso muy fuerte en la propia facultad de periodismo y en los propios alumnos, los estudiantes. También hay un elemento ahí que es, para mí es algo destacable, y es mirar un poco la generación de periodistas que en ese momento estaban trabajando en los medios, con una particularidad: eran casi la primer camada de periodistas que accedían a trabajar en medios de una manera remunerada, digamos, no ya colaboraciones aisladas, sino teniendo un trabajo efectivo, que habían sido íntegramente formados en democracia. Claro. Y hubo también un compromiso muy fuerte de los periodistas de La Plata, que creo yo que en algún momento van a ser reconocidos por eso, porque para mí tienen que ver en que este caso haya sido condenado, en darle difusión permanentemente, estuvieran en el medio que estuvieran. Digo, yo reconozco, qué sé yo, si vos buceás en un archivo periodístico de la época, ves que, por ejemplo, la primera vez que se publicaron los nombres de los policías, sí, lo publicó el diario La Nación. La primera vez que el caso se publicó, lo publicó Página 12. La primera vez que, y así podés encontrar cosas que te van a dar como resultado la lectura y la idea de que todos los medios, radios, pequeñas radios, en aquel momento era el auge de las radios, lo que llamaban las radios comunitarias, las primeras radios comunitarias, no hay que olvidar que en el año 90-91, si no me equivoco, se inició en La Plata muy tardíamente el cable, la televisión por cable. Todos esos medios, aunque tuvieran líneas editoriales distintas, ahí había periodistas que se comprometieron con este caso, y que se comprometieron durante todo el tiempo, digamos. Siguieron. Quizá por esto que te digo de que éramos periodistas formados íntegramente en democracia, y que esta cuestión de las desapariciones era algo que nos tocaba muy fuerte y nos comprometía muy fuerte para difundir casos como este, que no es el primero. A veces hay un equívoco y se dice: este es el primer caso de desaparición en democracia. Tenemos solamente aquí en la región un antecedente en el año 1990, que es el de Andrés Núñez, que también fue desaparecido, en este caso por la Brigada de Investigaciones de La Plata. También hubo condenas hace poco tiempo, pero fíjense que ese caso fue mucho más penoso, más largo y mucho menos difundido, el de Miguel. Y yo creo que esto tiene que ver con esto que estaba comentando, ¿no? Pablo, yendo al libro que vos hablabas de justamente esta compilación de investigaciones, en la tapa, bueno, está el título del libro, la foto de Miguel, y dice Historia Urgente. ¿Vos por qué crees que a 20 años, hoy en día, continúa siendo una historia urgente? Bueno, yo creo que esta historia es urgente, primero por esto que decía hace un ratito, de que la pregunta, esta dolorosa pregunta de dónde está Miguel, sigue estando vigente. No sabemos hoy, a 20 años, dónde está el cuerpo de Miguel, y la familia no ha podido hacer íntegramente el duelo y darle un lugar y tratar de procesar con mayor tranquilidad esta situación. Pero eso también ocurre porque me parece que la condición que generó este crimen, que era la connivencia entre determinados sectores de la policía, con determinados sectores de la justicia, con determinados sectores de la política, es algo que sigue existiendo y que lamentablemente no ha terminado de resolver el sistema democrático. La policía de la provincia de Buenos Aires le ha planteado durante todos estos años, desde la recuperación de la democracia, un desafío a la propia democracia, que la democracia y sus referentes y los políticos no han sabido resolver hasta el momento. Han intentado con una cosa, han vuelto para atrás, es un recorrido con muchas idas y vueltas, en donde el resultado es que las cosas siguen más o menos igual, digamos. No hay una fuerte intervención sobre la formación policial, la profesionalización de la policía, no hay una intervención decidida respecto de la incorporación de preceptos y valores de derechos humanos en los uniformados. Hay un circuito paralelo de restauración que sigue funcionando. Entonces esto hace que esta historia siga siendo una historia urgente.